casqueño de sus labios quisiera oír. Obras que hizo en tierra mar, cosas de Cristo quiero escuchar, quiero saber de los niños que llamó, imaginarme la dicha que a ellos dio, actos de gracia con dulce voz, y en su rostro la luz de Dios. Dime con tu